Hola, buenas noches. Una semana más Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro en el 89.0 de las ondas o en las www.usal.es/radiouni si nos seguís por internet. Todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, Radio Universidad de Salamanca os ofrece un programa de música y literatura con el que esperamos llenar una hora de vuestro tiempo de una manera interesante y agradable, emocionante e intensa. De ello nos encargamos, o al menos esa es la pretensión inicial, al margen de los logros, José Familiar, que se ocupa de que los aspectos técnicos de la emisión se desenvuelvan con normalidad, y Alberto Sansegundo, que aparte de hablaros ante el micrófono, escoge los fragmentos literarios y las canciones de los que se nutre Buscando Leones en las Nubes, y a quien, en definitiva, se debe la autoría última del programa. Como sabéis, Radio Universidad de Salamanca acompasa sus emisiones regulares al calendario académico de nuestra universidad. Es por ello que Buscando Leones en las Nubes solo estará con vosotros hasta finales del mes de junio, antes del largo paréntesis veraniego. En las tres emisiones que nos quedan hasta completar la temporada, vamos a tener un mismo hilo conductor que dé unicidad y coherencia a los distintos programas. El próximo 20 de junio se cumplirán 120 años de la publicación de El retrato de Dorian Gray, la obra maestra indiscutible de Oscar Wilde. Más allá de la exactitud de las fechas, sobre las que hay discrepancias, la excusa es lo suficientemente poderosa como para anclar en ella la presentación de estas tres emisiones. El retrato de Dorian Gray es una novela espléndida que yo leí hace muchos años, en mi adolescencia, en una edición barata, el equivalente a 15 céntimos de euro, de la colección RTV, editada por Salvat. Desde ese primer descubrimiento de entonces, la he releído varias veces, lo que es prueba del interés y la capacidad de sugestión que aún tiene para mí. Fijaos hasta qué punto pudo marcarme el libro, que me recuerdo, ya de adulto, peregrinando, por decirlo así con un punto de exageración, a París, en busca de la tumba de Wilde en el cementerio del Père Lachaise. Pero al margen de mi vinculación personal con la novela, en realidad irrelevante para vosotros, los oyentes del programa, el libro interesa porque en él se concentra lo mejor de la propuesta literaria y aún vital de Oscar Wilde. Su esteticismo algo decadente, el retrato despiadado y algo malévolo de la vanidad de la sociedad de su época, las penetrantes reflexiones sobre el arte y la belleza, la reivindicación del refinamiento y el placer, de un cierto dandismo narcisista, la combativa apuesta por la singularidad, por lo excéntrico, por lo anticonvencional, las alusiones latentes, o no tanto, a la homosexualidad, la considerable carga autobiográfica, la exploración de fuentes literarias variadas y tantas cosas más. Los elementos, en fin, que hacen de ella la mejor muestra del genio creador del controvertido irlandés y una obra mayor de la literatura universal. Pero el retrato de Dorian Gray destaca también, y sobre todo, como quizá no vuelve a ocurrir en el resto de la obra de Wilde, porque, más allá del argumento o del desarrollo de la trama, resulta ser una especie de prontuario del inmenso ingenio de su autor. Una continua, y a veces algo agobiante, sucesión de sentencias, esos apotegmas brevísimos y de poderosa eficacia, por los que Oscar Wilde es citado de continuo y sin consideración en ámbitos muy diversos, no solo en los literarios. En mi última relectura del libro, la previa a la preparación del programa, he entresacado más de 50 de estas máximas, de las cuales os ofreceré en las tres emisiones algunas de las más destacadas. Preparaos, pues, a escuchar muchas de esas frases rotundas, de esos aforismos penetrantes, ambiguos, desconcertantes, provocadores, de esas perlas inspiradas, certeras, atrevidas, deslumbrantes, que operan como auténticos relámpagos de pensamiento y que de una manera chocante, al modo de un koan zen, obligan al lector, y ahora espero que al oyente, a repensar desde otra perspectiva, más abierta, más libre, sus ideas preconcebidas. Los escogidos para esta semana giran, de un modo explícito y principal, o de una manera más indirecta y alusiva, en torno a la idea de la belleza, de lo exquisito, del placer, de la perfección. Y entre estas píldoras, entre esos concentrados de ingenio escondidos en el retrato de Dorian Gray, os ofrezco esta noche música magnífica, de nuevo con una sensibilidad predominantemente femenina, en consonancia con la aspiración a la belleza que ocupa nuestro programa de hoy, y que, como siempre, espero os haga disfrutar. Bienvenidos, pues, a la primera emisión dedicada a Oscar Wilde en Buscando leones en las nubes. La belleza es una forma de genio, más elevada de hecho que el mismo genio, pues no necesita de explicación alguna. La belleza es una de las verdades del mundo, como la luz del sol o la primavera, como el reflejo en las aguas de esa concha de plata que decimos luna. Es algo que no se puede poner en duda. Su reinado es una ley divina. Convierte en príncipes a quienes la poseen. Cross through the sorrow field. Solo la gente superficial no juzga por las apariencias. El verdadero misterio del mundo reside en lo visible, no en lo que no se puede ver. La belleza, la verdadera belleza, se acaba donde empieza una expresión intelectual. I don't know what it is that makes me love you so. I only know I never wanna let you go. Cause you started something, oh can't you see? That ever since we met you had a hold on me. It happened with just one kiss. I never knew that I could be in love like this. It's crazy, but it's true. I only wanna be with you. You start to smile at me and ask me if I wanna date. I fell into your open arms when I didn't stand a chance. Now hold on, baby, I just wanna be beside you everywhere. As long as we're together, baby, I don't care. 'Cause you started something, oh, can't you see? Now ever since we met, you had a hold on me. No matter what you do, oh, I only wanna be with you. Solo tiene unos pocos años para vivir de verdad, perfecta y plenamente la vida. Cuando la juventud le abandone, su belleza se irá con ella, y entonces descubrirá de pronto que ya no hay para usted triunfo alguno, o tendrá que consolarse con los triunfos supuestos que la memoria de su pasado volverá más amargos que cualquier derrota. Cada mes que vuela le lleva a usted hacia algo horroroso. El tiempo tiene celos de usted y lucha contra sus lirios y sus rosas. Se volverá cetrino, sus mejillas se hundirán, se apagarán sus ojos. Sufrirá horriblemente. Hágame caso, sea consciente de su juventud mientras la tenga. No despilfarre el oro de sus días escuchando a gente aburrida, tratando de mejorar a los fracasados sin remedio, o entregando sin más su vida a los ignorantes, a los ordinarios, a la vulgar canalla. Estas son las aspiraciones enfermizas, los falsos ideales de nuestra época. Vívala, viva la maravillosa vida que hay en usted. No deje que nada se pierda. Busque sin cesar nuevas sensaciones. No tenga miedo de nada. Je ne ferai jamais le tour de toi, mon amour. Une vie ne suffirait pas à entrevoir. Mais je ne ferai jamais. adoro los placeres sencillos. Son el último refugio de los seres complejos. Hoy en día, la mayoría de la gente muere de una especie de rastrero sentido común. Y descubren demasiado tarde que de lo único de lo que nunca nos arrepentimos es de los propios errores. New world for me, picturesque in its day. Moonlight shadows start to dance for the dark finds ways of being engraved in the light, and the heart bears indentations of yesterday's hurt and child. Then now we will run with smiles. With the sun, I can hear my name, baby born, on the cloud within the sky beneath the door. Oh, I serenade the door, serenade the door, serenade. serenade the door, for the dark finds ways of being engraved in the light, and the heart bears indentations of yesterday's hurting child. And now we will run with smiles. The morrow will heal the night so morning comes. Midnight, make fast with the sun. I can hear my name, baby born, on the cloud within the sky beneath the dawn. Oh, why serenade the door, serenade the door, serenade the door. El precio que se paga por una sensación, cualquiera que ésta sea, nunca es demasiado alto. Close the door. Don't leave your fears behind. I'll find the tears you thought no one could find. And when I'm through, I'll give to you tender love, tender love. Take off your coat, I'll make you some tea, and then I'll show you why you came to me. I won't spare the rod, but I'll spoil the child. Detrás de todas las cosas exquisitas que existen, hay algo trágico. El mundo entero debe sufrir para que la flor más sencilla brote. Nada, salvo los sentidos, puede curar el alma, de igual modo que nada, salvo el alma, puede curar los sentidos. Says I'm not pretty, and you know I'm seldom good, seldom good. Well, if no one ever marries me, I shan't mind very much. I'll buy a squirrel in a cage and a little rabbit hutch. No one marries me. No one marries me. puedo simpatizar con cualquier cosa excepto con el sufrimiento. No puedo simpatizar con eso. Es demasiado feo, demasiado horrible, demasiado penoso. Hay algo terriblemente morboso en el actual sentimiento de simpatía hacia el dolor. Deberíamos simpatizar con el color, con la belleza, con el goce de vivir. Cuanto menos se diga acerca de las miserias de la vida, mucho mejor. Bassinets and babies, St. Vincent's infant's home, orphaned in limbo, helpless and alone. Paradise receiving, paradise withdrawn, a tiny heart is beating, mama here, mama gone, mama gone. And falling through the crevice, cradle crack, rock a baby. Estoy celoso de todo aquello cuya belleza no muere. Clues gone astray. finding the ones we refuse, and we breathe in the breeze and stir through the leaves that still fall on our feet, covering the lines we reveal. We are wounded in all the right places. As we lay gazing up, carved our names on welcoming bark and lift us up to what we believe. I was torn, I was young, reaching up. A forest of creatures looked on, suffering nevermore. The lines we reveal, we are yo solo sabía que había visto la perfección, cara a cara, y que a mis ojos el mundo se había vuelto maravilloso. Demasiado maravilloso, tal vez, pues las devociones que nos nublan la razón encierran un peligro. El peligro de perderlas, no menor que el peligro de conservarlas. In a world of glitter and glow, in a world of tinsel and show, the unreal from the real thing is hard to know. I've discovered somebody who could be truly worthy and true, yes. I found my ideal thing when I see your face before me, crowding my every dream. There is your face before me. You are my only theme. It doesn't matter where you are, I can see how fair you are. I close my eyes, and there you are, always. If you could share the magic, if you could see me too, there would be nothing tragic. In all my dreams of you, oh, would that my love could haunt you so, knowing you so. I can't erase your beautiful face before me. Nothing tragic in all my dreams of you. Would that my love could haunt you so, No te engañes a ti mismo. La voluntad o la intención no gobiernan nuestras vidas. La vida es una cuestión de nervios y de fibras y de células que se desarrollan lentamente, en las que el pensamiento se oculta y la pasión tiene sus sueños. Puedes pensar que estás a salvo y creer que eres fuerte, pero un matiz de color insospechado en una habitación o en un cielo matinal, un perfume determinado que una vez amaste y que te trae recuerdos sutiles, el verso de un poema olvidado con el que te reencuentras, la cadencia de una pieza musical que habías dejado de tocar, es de cosas como estas de las que dependen nuestras vidas. In my heart, your love has found the safest hiding place. Inside is a field and trees and a lake. Around is a wall no one from hell could break. In there you shine. In there you will cry. My heart has been a lonely warrior who's been to war, so you can be sure. Heart, your love has found the safest hiding place. Inside is a stream, around is a wall. No one from hell could break. Love's in a sacred place, the safest hiding place. My heart has been a lonely warrior before, who's been to war, so you can be sure. De nuevo Sade, de cuyo espléndido último disco voy dejando desgranar piezas sueltas, programa tras programa, despide nuestra emisión de hoy. En ella, entre los provocadores e intelectualmente estimulantes pensamientos de Oscar Wilde en torno a la belleza, hemos escuchado preciosas canciones de Elisa Gilkinson, Vanessa D'Amata, Selby Lyne, Valérie Loyot, Patty Larkin, Emiliana Torrini, Gilles Sobule, Rokia Traoré, Natalie Merchant, Mary Gauthier, Katie Lang en el marco del proyecto One Giant Leap, Roberta Gambarini y la citada Sade Adu. Con su mención, cerramos Buscando Leones en las Nubes por hoy. José Familiar en el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable de todo lo demás, incluida la locución ante el micrófono, os decimos adiós y os invitamos a volver con nosotros el lunes próximo. Recordad nuestro blog por si queréis ampliar la información o volver a escuchar el programa o recuperar alguna emisión antigua. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós. pour moi, pour vingt et neuf et demi.